Esto no lo digo yo, que, bueno, que no tengo talento. Esto lo decían Curalla en euskera y a toda velocidad. No cambio esta forma de muerte por cualquiera de vuestras formas de vivir. No cambio esta forma de vida por cualquiera de vuestras formas de morir. Vaciando el cargador sin remordimientos. Corto el cordón umbilical que me une al mundo. Y la garganta me sabe a sangre. El rock and roll debe seguir matando. Y la mecha, pues, debe seguir prendiendo para que salten las alarmas. Esto es Cienfuegos. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Prendemos la mecha de una nueva hoguera de Cienfuegos. Y ya con este de hoy son 143 incendios. Ya tú sabes, desde 2016 mezclando política y rock y otros sonidos desde la Sierra Maestra Pinteña. Recibe un saludo de este que te habla en directo desde Radio Sata, aquí en Pinto, el comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy acompañado a la distancia por el subcomandante Doroteo Diodenal y en el estudio por alguien a quien nos presentaremos después. Hoy tenemos compañía aquí en la casa de la cadena. Recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo los lunes a las 7 en Radio Sata en Pinto y remitimos nuestros mensajes subversivos. Acompañamos de ritmos bailables en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio desde Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa desde Alcoy, Radio Al Gallo de Cantabria y Radio Clara de Valencia. Y también, claro, cuando quieras en la web, cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify y Archive. También estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, tenemos el grupo de difusión de Telegram, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy es un programa que nos va a salir muy, muy, muy rockero. Más rockero de lo habitual, muy metalero, muy de añorar aquellos tiempos en los que teníamos las melenas al viento y en algún caso incluso de cuando no estábamos muertos. Un programa en el que pega muy muy bien empezar con una canción ya clásica de los Defcon 2, Muertos del Rock, volumen 2. La chupa. cine. Muy deprimido entre actrices de cine. Firmas cheques, firmas contratos, y el manager te paga con chutas de jaco. Sexo, drogas y rock and roll, o acabar como loquillo de cantautor. No pueda ser en directo, otros motivos me lo impiden. Tenía preparado un par de temazos de heavy metal ochentero, que es uno de mis pecados veniales, y bueno, quería poner el que se consideró durante muchos años la voz más potente y más importante de la historia del heavy metal. Y no solo eso, sino quien desde finales de los años 70 popularizó el uso de los cuernos en las manos como símbolo del heavy metal. Hablamos de Ronnie James Dio, el fallecido Ronnie James Dio, que fue cantante de bandas como Rainbow, como Black Sabbath, como la banda homónima Dio y Heaven and Hell, que era la misma gente de Black Sabbath, pero con él como cantante. Una voz súper peculiar del heavy metal. Y bueno, que aparte de tener temazos como el que habéis escuchado, Holy Diver, de la propia banda Dio, que a mí es igual la época que más me gusta, sinceramente, tiene una historia peculiar, porque forma parte de esa subcultura del heavy metal, pero porque además, digamos que tenemos historietas alrededor de él, ¿no? Salía en South Park, un tío muy conocido porque ya tenía cara de viejo cuando era joven. Yo los primeros vídeos de heavy metal que me pasaron gente de aquí del barrio del Prado de Pinto, aparecían VHS con bandas mitiquísimas de los 80, entre otras el videoclip de este Holy Diver y el de Rainbow in the Dark, que son mis dos temas favoritos, ¿no? Y bueno, pues este Dio mayorcete, pero ya de verdad, ya en los años 60, ya con 60 años seguía tocando, pero fue diagnosticado en el año 2009 con un cáncer de estómago, y nada, en año y pico falleció. De los pocos grandes mitos del rock y del heavy metal que no mueren por sobredosis o por cosas de este estilo. Y bueno, pues grandes homenajes, que es lo curioso del tema, ¿no? De bandas tan conocidas pues como Metallica, Kiss, Slash, la gente de Manowar, le dedicaron una canción Bruce Dickinson de Iron Maiden, en concreto la canción Blood Brothers, y Ozzy Osbourne, que había tenido problemas con él en su época de Black Sabbath, años atrás lo amenazó de muerte y se lamentó por haberla amenazado de muerte. Pero los grandes siempre merecen homenajes de verdad, y tiene cosas tremendísimas. Por un lado tiene la Dio Way, una calle en Cortland, Nueva York, pero hay un monumento en Kavarna, un pueblecito de Bulgaria. Tiene una estatua de bronce porque el alcalde era un apasionado de Dio y se la dedicó cuando era alcalde, la verdad. Así que ahí lo dejamos, uno de los grandes, y bueno, ahí puedo reconocer, a mí siempre me gustó la voz de Dio. Música. Seguimos en Cienfuegos en este 143. Hoy muy... ya habéis oído cómo empezaba aquí con el subcomandante. Hemos empezado bastante metaleros. Y el resto del playlist me he dado cuenta que nos estaba quedando... que va a quedar algo viejuno entre muertos y vivos. Así que, para evitar que sea demasiado evidente, vamos con algo editado en este mismo año, 2021. Pero eso sí, va a seguir siendo metalero. Te cuento cómo lo he descubierto, porque es de esas historias. El viernes estuve en la presentación del fanzine Neuterpe en Discos Revolt, ahí en Lavapiés. Y como tengo la sociabilidad justita, pues en lugar de charlar con la gente mientras estaban pinchando pues Julio de Ovejas Negras o Juan de Euterpe, pues como esto es arao bailable, era en una tienda de discos, pues me dediqué a eso, a ir mirando todos los discos uno a uno, discos de vinilo, de esos grandotes, los que son los discos de verdad. Y los miro por mirar porque no tengo, ni he tenido, ni creo que tenga reproductor para vinilos. Pero hay que reconocer eso, lucen mucho, son bonitos, hay tan grandes. Y de repente, pues mirando entre algunos que pues de toda la vida, otros nuevos, otros que no suenan de nada, veo unos que no me suenan de nada, pero se me van los ojos. Y me fue, no tanto por el nombre del grupo, sino por el título del... el título del disco, Working Class Metal. El metalero de la guerrilla de Cienfuegos es el subcomandante. Yo con su tagar Iván Rojo ya he cumplido. Pero ojo, me pones lo de Working Class y ya te has ganado mi atención, como mínimo. Todo lo que sea politizar el rock and roll para mí es bienvenido. Yo soy el chapas. Así que desde Bilbao, con sentido del humor, pero sin ser un grupo de heavy metal de coña como Giatron o Nanowar of Steel, pues descubrimos a estos Motorastola. Y con este temazo que da nombre al disco, que descubrí de casualidad, esas bonitas casualidades de estar ahí atentos y mirando las cosillas que nos rodean. Vamos con Motorastola y este Working Class Metal. Sure. Y si antes hablábamos de la voz más conocida del heavy metal, la voz masculina más conocida del heavy metal, ahora pasamos con la reina del metal. Con la reina del metal, que es el mismo nombre de un documental que se acaba de sacar hace muy, muy, muy poquito. Hace cosa de un par de meses aproximadamente, sobre Doro Pesch. Doro, que es seguramente la voz femenina más conocida de la historia del heavy metal, que seguramente por ello es menos conocida que otras voces como la de Dio, la de Ozzy Osbourne, la de Bruce Dickinson de Iron Maiden, la del cantante de Judas Priest, que me acabo de quedar ahora pillado y no me sale el nombre, pero que por tiempo tocando en banda, cantando en bandas heavy metal desde principios de los años 80, como por la voz que tiene, que es una cosa bestial lo de esta mujer, desde luego que no desmerece en absoluto. Y seguramente podamos buscar el hecho de que sea menos conocida en el hecho de que es mujer y no hombre. Esta cantante alemana, que se hizo conocida con ese tema que acaba de sonar, ese All We Are de Warlock, también tocó en la banda llamado Snakebite y también con su propio nombre directamente, como Doro. Muy conocida en la escena del heavy metal europeo de los años 80, también con incursiones en Estados Unidos que no funcionaron demasiado, y luego volviendo y tocando con bandas como Queen, uy, como Queen iba a decir, como Scorpions, perdón, que hoy estoy un poco despistado. Y yo le he visto en directo junto con Motorhead también, con Lemmy de Motorhead, otro de las grandes voces, y a ese nivel estamos. O sea, a mí es una voz que me parece espectacular lo de esta mujer. Y además de eso, pues podemos comentar una cuestión bastante, bastante particular, que es algo específico de cuestiones de género, que el heavy metal siempre ha tenido la fama de machista, y parece ser, en alguna entrevista que le encontré ya de hace algunos años a Doro, decía que al llegar a Estados Unidos siempre se le había sexualizado mucho, además la estética del heavy metal y el erotismo de las mujeres en el heavy metal, siempre como groupies, como personas detrás de las motos, pero nunca como personajes principales. Y que en Estados Unidos, cuando se le quiso lanzar su carrera musical allí, que no funcionó demasiado porque el heavy metal, por un lado, digamos que era diferente, los ritmos y el tipo de heavy metal que se hacía, y además estaba ya en decadencia en Estados Unidos a finales de los 80, se recibió ofertas para posar en revistas eróticas, desnude y demás. Y ella siempre dejó muy claro que, bueno, ella es una cantante de heavy metal, que su valor está en su voz, en su forma de cantar, en la fuerza que da en el escenario, y que la estética que le gusta de cuero y demás es una cuestión relacionada con el heavy metal, y que igual que había renunciado conscientemente a tener familia, a tener hijos, para poder tener carrera musical y dedicarse a sus fans de la música, no tenía por qué estar metida en otras historias que además cosificaban su cuerpo. Así que no solamente una voz espectacular, uno de los grandes temas del heavy metal, sino, no sé, la cabeza bien puesta, cosa que dentro del heavy metal o del heavy rock muchas veces no es así. Y habrá que ver este Doro de Queen of Metal en cuanto lo pongamos tener disponible en castellano. Así que de momento están subtítulos en inglés. Ahí lo dejamos. We'll be right back. Continuamos Cienfuegos número 143 en esta hoguera que tenemos hoy preparada. Y bueno, nos liamos aquí a escuchar al subcomandante. Tenemos, ponte Paco, por favor, delante del micro uno, sí, que vamos, porque hoy os lo he dicho antes, teníamos compañía en el estudio, y así que antes de ponernos a hablar de más muertos del rock, vamos a hablar de vivos del rock. Vamos a dar bienvenida. Bueno, entre vivo y muerto. Sí, vamos a dar bienvenidas aquí, un poco de positivismo. Nos acompaña aquí en el estudio de Radio Sata Paco, que se suma a la familia de Radio Sata con un nuevo proyecto. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido. Muy buenas. Aquí encantado de participar. Encantadísimo. Bueno, cuéntanos con qué proyecto, con qué idea has venido aquí a Radio Sata. Bueno, pues yo llevaba un tiempecillo merodeando por diferentes radios así locales, virtuales, digitales, demás. Y como me lo paso tan bien y me gusta mucho, aparte del buen rato que paso, veo que es un buen modo de difundir pues lo que venimos haciendo, de conciertillos varios. Y bueno, pensándolo, teniendo en pinto aquí en mi casa la opción, pues lo planteé a Jaume y a Guillermo y me dijeron que adelante. Y me pusieron en contacto con vosotros, con Radio Sata, y me estáis dando facilidades y ayuda, o sea que de lujo. A todo directo se va a llamar este programa, ¿no? ¿Cuál va a ser un poco el formato? ¿Cómo sería? De llego un día, voy a escuchar a todo directo. ¿Qué va a ser un día de programa de a todo directo? Bueno, pues la idea un poco es, no vamos a ser muy constantes. La idea es que sea un día al mes, seguramente sea un día al mes. Y en ese día al mes, pues abarcaremos principalmente todos los conciertos que tengamos nuestros, que hagamos nosotros, de mi grupo. Bueno, tengo un par de grupillos y que hagamos organizado por a todo directo. Y también de mis compañeros de Rock Machine, de Universo Rock. Ellos también se van a publicitar y vamos a promocionar. También vendrán aquí a colaborar. Y básicamente esa es la base. Pero luego pues hará muchas entrevistas a los grupos que hagan conciertos. Principalmente el mayor interés es grupos de pinto, pero estamos abiertos a todo, por supuesto. Uh-huh. ¿Con qué estilos de música va a sonar? Es indiferente. A la base, y seguramente que predomine el rock. Pero si viene alguna pandereta y tiene arte, será bienvenido, por supuesto. Sí que a lo mejor somos un poco más reticentes con el tema del reggaetón y eso, pero bueno, en un momento dado se podría hasta estudiar. Bien. No, hay hueco aquí en Radio Sata también para reggaetón y otras músicas urbanas con el compa de Facto. Bueno, pues si ya está cubierto el hueco, mejor. Y por lo que cuentas, vais a ser aquí y va a ser una fiesta cada programa de A Todo Directo. No va a ser sí. Como aquí, como en Cienfuegos, que nos ponemos dos alguna vez alguna colaboración por teléfono. No, aquí va a ser. No, la idea es que sea un poco a más. A Todo Directo. Que sea más en tono de humor. En tono de humor es la idea, porque las personas que han venido conmigo, pues se toman la vida un poco la alegría, como debe ser, yo creo. Y es la idea que predomine el humor. Y entretenimiento. Luego también habrá espacio de nuestro amigo Conan de Universo Rock, que él pues hará más tema de cine, más tema de series. No va a ser solo y exclusivamente música. O sea, vamos a ver aquí. Va a estar variadito. Y la idea es que estemos aquí pues siempre más o menos tres o cuatro, y luego pues cuando hagamos una entrevista pues siete u ocho personas, siempre sin montar mucho jaleo, digamos, pero vamos. ¿Y por qué Radio Sata? ¿Cómo conociste tú la existencia de esta radio y que te anima de, venga, vamos a traer aquí el proyecto aquí a la radio comunitaria de Pinto? Pues yo conocía Radio Sata de hacía mucho tiempo, pero la verdad es que no, tampoco. Sí que se me había pasado por la cabeza hacer alguna entrevista, alguna cosilla, pero tampoco sabía muy bien el funcionamiento. Alguna vez había escuchado algo, pero ha sido ahora. También es verdad que tanto Radio Sata como todo lo que estamos moviendo yo y mis compañeros ha venido mucho con el tema este del COVID. El COVID para mí me ha hecho retroceder 200 pasos atrás, pues ahora cada día que pasa tiene que ser 400 hacia adelante para ponerme al día. Y lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Hemos hecho bastantes conciertos, pese a la situación, como lo de Roma Chin, que no conoces, un festival también con colaboración, por supuesto, del Ayuntamiento de Pinto, más otras cosas que estábamos haciendo, muchos conciertos. Ahora tenemos concierto en Valencia y, vamos, y si las condiciones lo permiten, en Sala Baraca, que es donde también tiene mucho que ver con todo este espacio. Vamos a hacer un concierto mensual, es la idea también. Uh-huh, qué bueno. Que iremos promocionando por aquí en la radio. Por supuesto, ya hablabas, bueno, que estás en un par de grupos. ¿Qué grupos sí, son? Sí, sí, sí. Pues bueno, un grupo es Don Nadie Más. Antiguamente, de Pinto toda la vida, pero antiguamente éramos Don Nadie. Y ahora es, pues le he añadido el Don Nadie Más porque me parece muy chulo. Y el otro es A Todo Directo. Que, bueno, es una... más nuevo, digamos, pero como la idea es dar muchos conciertos y la mayoría de mis compañeros, pues normal por la vida personal y demás, no pueden abarcar, y yo sí que tengo facilidades de dar directo, muchos conciertos en directo, pues tengo la necesidad de tener dos grupos. A tope, ¿no? A tope y a todo directo. Bueno, pues vamos a presentar a uno de esos grupos, a Don Nadie Más. Tenemos aquí una grabación en uno de esos directos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hemos hecho recientemente, además, con Topo. Ni más además, ni menos, estamos haciendo, intentando hacer conciertos, además, así, pues, concierto repercusión, entre comillas. La idea es, pues, que mínimo abarquemos 60, 70, 80 personas, mínimo cada concierto, de ahí en adelante. Por eso también darle de radiodifusión aquí con la estimable ayuda de Radio Sata. Pues vamos a poner uno de esos temitas grabados en directo en ese concierto que dieron Don Nadie Más con los Topo hace apenas unos días. La canción se llama Me Guía el Viento y, bueno, dar la bienvenida a Paco y a Muchas todo días. Directo aquí al barco de Radio Sata. Ya sabéis, si os queréis unir a esta familia, tenéis el contacto en la página web, que cuanto más seamos... mejor lo pasaremos, seguro. Ay, claro que sí, muchas gracias. Claro que sí. Con alegría e ilusión. Me guía el viento, Don Nadie Más. Yeah, yeah. En directo, además. Oh, Y bueno, y para cerrar mi participación en el día de hoy, aunque sea en la distancia, este Drench and Blood de Turbo Negro, del disco Scandinavian Leather. Y bueno, pues en este caso con una penita en el alma de estos grandes suecos del punk rock, que perdieron al que fuera uno de sus cantantes, seguramente el más conocido, Hanga von Helvete, también conocido como Hank von Hell, que murió hace nada, hace cosa de un par de semanas. No había podido preparar el audio ni acercarme al programa en vivo para poder comentarlo, y bueno, pues unos Turbo Negro que yo nunca les seguí demasiado, hasta que, estando yo de viaje por el País Vasco y parando por Bilbao en unas fiestas de Bilbao, de repente me enteré de que tocaban gratis hace ya, ni se sabe, igual 15 años. Y nada, resulta que yo no conocía Turbo Negro, nos acercamos básicamente porque era gratis, y descubrí no solamente temazos como el que ha sonado antes, sino una pedazo de banda con un directo apabullante. Y además, bueno, pues lo interesante, la verdad, de este juego con la sexualidad, con la homosexualidad, este tipo de juegos con el género que se tenían los Turbo Negro, y bueno, desgraciadamente los juegos con las drogas. Hay que decir que ya Hank von Helvete pues había tenido bastantes problemas con la heroína y se ponían bastante hasta arriba, la verdad, las cosas como son. Así que nada, pues una pena por Hank, una de las grandes voces también del punk rock europeo, y uno de tantos. Ya decíamos que Dio había muerto de muerte natural, entre comillas, de cáncer de estómago, pero en este caso, pues nada, las historietas del rock and roll. Ahí lo dejamos. Yeah. Continuamos aquí en vivo y en directo en Cienfuegos, el programa número 143, hablando un poco de esos muertos del rock y, por desgracia, Hank Von Hell de Turbo Negro que acabamos de escuchar. No es el único mártir del rock de las últimas semanas. El pasado 10 de diciembre, este mismo viernes, pues nos enterábamos de la noticia del fallecimiento por COVID, el jodido COVID que nos ha quitado tantas cosas, pues del histórico líder de los Angelic Upstarts, Thomas Menzies Mensforth. Los Angelic Upstarts ingleses y leyendas del punk rock y de eso que se dio en llamar hoy, aunque no sean quizá un grupo muy, muy, muy metido en esa etiqueta, pero sí podrían entrar ahí en ese street punk. Fueron un grupo que, en cuanto hubo los más mínimos rumores de posible ambigüedad en el tema político, en una época en la que era fácil, en esa escena británica llena de tanto skinhead apolítico, pues son una gente que decidieron frenar eso a tope y no dejar ningún tipo de duda sobre que eran un grupo estrictamente antifascista. Empezaron a hacer cada vez discos, canciones, conciertos, diseños, actitud y actuaciones cada vez más y más politizados. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia un grupo, que es un grupo al que se le ha acusado de anticomunista, que en 2001 sacaron un disco directamente con la hoz y el martillo y la cara de Lenin. Ya contamos en su momento que la canción más conocida de los Angelic Upstarts que lideraba pues el tristemente fallecido Menzies, la canción Solidarity, se titulaba así en homenaje al sindicato polaco católico Solidarnosc, un sindicato pues con todas las comillas del mundo. Y cuando se enteraron bien de la historia de este sindicato liderado por Les Walesa y los suyos, decidieron los Upstarts regrabar la canción y cambiando la letra para que no fuera una loa a la lucha de Solidarnosc contra el régimen comunista de Polonia, sino que fuera un himno de lucha obrera sin hacer referencia alguna a Solidarnosc. Y la verdad es que se quedó una canción preciosa, preciosa, porque además aprovecharon para quitarle una especie de arreglitos chungos que tenían con un tema sintético que era muy ochentero, como ya eran ellos, para hacerla todavía más bonita, una canción mil veces versionada. Yo Angelic Upstarts diría que solo les vi tocar una vez, y además fue de lejos, fue en el último Aupa Lumbreras que se hizo en Puerto Lumbreras, en Murcia, y recuerdo que llevaba mucha tralla de conciertos y realmente me sé dos canciones, así que pues les vi desde lejos, por decir, he visto a los Angelic Upstarts, pero no estuve ahí viéndolo de cerca, eso que me perdí. Las dos canciones que me sé, pues por supuesto, Solidarity y este Last Night Another Soldier, con el que entramos en la recta final de este programa número 143. Aquí vamos con esos Angelic Upstarts. Menzies, que la tierra te sea leve. Angelic Upstarts, Last Night Another Soldier. Entramos ya en esta recta final, Cienfuegos número 143, hablando de muertos del rock, mártires del rock. Estos días en Roma se celebró un concierto en recuerdo a otro mártir del rock que nos dejó hace ya un tiempo, si no me equivoco, era 3 años. Pero en este caso, más que de un mártir del rock, me gusta hablar de un compañero, de Angelo Sigaro, de la banda Basotti, grupo del que estuvimos hablando hace un par de semanas aquí en Cienfuegos, en ese programa que pinchamos tanto punk y rock italiano. Y bueno, se da la casualidad de que este 12 de diciembre se cumplieron 52 años del atentado que en 1969 acabó con la vida de 17 personas en la Piazza Fontana de Milán. Un atentado que, como se demostró años después, fue una operación de falsa bandera de un grupo de extrema derecha en aquellos llamados años de plomo en Italia. Era la estrategia de la tensión, se utilizaba para generar un ambiente, pues eso, de tensión, como su propio nombre indica, en el que la gente pidiera mano dura, se justificara cualquier cosa para en nombre de la seguridad, y en aquellos casos concretos, pues se utilizó para culpar a distintos grupos izquierdistas, tanto grupos izquierdistas institucionales como el propio Partido Comunista Italiano, que estuvo muy cerca de alcanzar el poder en las urnas, como a todo el espectro de la izquierda extraparlamentaria. Un atentado que también costó la vida, en este caso en dependencias policiales, a un militante libertario, el ferroviario Giuseppe Pinelli. Un hecho, esa muerte de Pinelli, que inspiró la obra de teatro de Dario Fo, Muerte accidental de un anarquista, un título pues un poco que lo dice todo, ¿no? Accidental, ya sabes, independencias policiales y eso. Y unos hechos, los de la Piazza Fontana, que inspiraron a la banda Basotti, de la cual uno de sus miembros fundadores era el recordado Sigaro, para escribir una de las canciones más bonitas, en mi humilde opinión, del punk rock europeo. Una canción, además, de la que hicieron una versión horrorosa a Los Caos Etílico, que tuve la desgracia de conocer antes que el original, y por lo tanto cada vez que escucho a la banda Basotti, grupo que escucho muchísimo, y escucho esta Luna Rosa, me viene la letra primero en castellano de Los Caos Etílico y es una putada. Vamos a ir cerrando con esta Luna Roja, esa Luna Roja de violencia de la banda Basotti. Lo dicho, vamos con Luna Rosa. L'avete illuminato, ma in via del corso non ci sono le luci. Per l'autunno caldo il comune le ha levate. In piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori. Sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bar. Y abríamos el programa con una frase del grupo Vasco Kuraya, ¿no? No sé si me recuerda, lo repito, ¿no? Eso de no cambio esta forma de muerte por cualquier forma. No cambio esta forma de muerte por cualquiera de vuestras formas de vivir. No cambio esta forma de vida por cualquiera de vuestras formas de morir. Vaciando el cargador sin remordimientos. Cordo el cordón umbilical que me une al mundo. Y la garganta me sabe a sangre. El rock and roll debe seguir matando. Eso es lo que dice este temarraco con el que ahora sí que sí vamos a cerrar esta hoguera número 143. Nos vamos a ir matando y jodiendo. Nos vamos con Kuraya y su temarraco Zebra. Rock and roll la kiltzen.